Oye, Dani, el batería de Barrio Conflictivo, aquí un saludo de toda la banda, y para el programa Noches de Rock and Roll, ahí va el tema La Trampa. Sonreír porque esta es la historia de un personaje que puede ser mentira o verdad, según desde el lado del que se quiera ver. Hoy me voy a divertir, con ello respondió Satanás. Les enseñaré a casarse y divorciar, cómo odiar y abusar el uno del otro. A beber y fumar también les enseñaré a cantar. Pena que la gente no cambia, porque es tan difícil decir la verdad y tan fácil mentir. Para salvo mi razón es el contender, y reforzando mis impulsos en odiar. Señor, empiezo a creer que puede ser todo real. Aunque quieran tenderme una trampa, puedo resistir, caer en la tentación. Ay, Señor, acabo de apoderarme del mundo, lleno de gente de allá abajo. Descendí una trampa, sé seguro que sabía que no podría resistir y cayeron en mi trampa. Pena que la gente no cambia, porque son físicos sin la verdad y tan fácil mentir. Abrazando mis razones sin entender y reposando mis impulsos en odiar. Estamos con Dani, batería de Barrio Conflictivo. Muy buenas noches, Dani. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y lo tenemos aquí porque queremos que nos hable de esta banda, como bien decíamos, Barrio Conflictivo, que supongo viene inspirada en Barricada, ¿o me equivoco? No te equivocas. Efectivamente, el nombre pues viene en alusión de ese disco de Barricada, que pues fue un poco, lo eligió el guitarra solista y ninguno de los miembros tuvo problema en aceptarlo, y así se quedó el grupo hasta la fecha, vamos. Y ya no solo lo que sería lo que es el nombre, sino un poco el estilo. No estamos hablando de que sean iguales ni parecidos, pero que han mamado bastante de esos estilos como Barricada, Porreta, Extremoduro. Y eso se nota a la hora de escuchar la música de ustedes. Podríamos definirla tal vez como un rock urbano o callejero. Sí, bueno, correcto. Esa, pues sí, se puede decir que es las influencias del grupo. Cada uno más o menos pues escucha música muy variada dentro del rock and roll, pero a la hora de hacer música, pues sí que pues las ideas fluyen a esas influencias tipo Barricada, Los Suaves, Los Porretas, y bueno, es donde nos sentimos a gusto tocando esta historia y sí, dentro de lo que puedes llamar rock urbano, rock and roll, nosotros lo definimos como rock and roll y ahí, bueno, ya mucha, pues la gente pues siempre te busca la etiqueta de punk rock, rock urbano, hard rock, lo que sea. Nosotros hacemos rock and roll, que es donde nos sentimos más a gusto y es lo que nos sale, la verdad. Tampoco nos sale ni música clásica, ni reggaetón, ni de coña, vamos. Si fuera reggaetón, lo más probable es que ahora en este momento igual casi ni estuviésemos hablando, ¿no? Seguramente, sí. Bueno, de todas maneras, con un nombre tan característico, pues bueno, rock and roll yo creo que es más que suficiente, porque ya con ese estilo englobamos pues bastantes estilos, ¿no? Ya las etiquetas, como se suele decir, para la ropa, ¿no? Aunque siempre hace falta ese matiz para decir, pues bueno, pues se parece o hace, para un poco definir, ¿no? Sí, no, claro, hoy en día tú sabes que, bueno, sobre todo los medios, ¿no? Cualquier publicación, lo que sea, pues buscan ese tema de etiquetas, que bueno, tampoco me parece mal, porque al fin y al cabo pues hay que un poco encasillar un poco los diversos estilos que se dan en este mundo, ¿no? Y bueno, está bien, está bien. Y para quien no conozca Barrio Conflictivo actualmente, ¿quiénes componen la banda? ¿De dónde son? Y bueno, ya lo que hacen, pues ya lo acabamos de hablarnos. Pero un poco hablarnos de lo que es Barrio Conflictivo en sí. Pues nada, esto venía de los dos guitarristas, que son, pues bueno, de la misma zona, del barrio de aquí de Santa Catalina, en La Guancha, del norte de Tenerife. Y ellos dos ya venían de grupos anteriores, de formaciones anteriores. La más reciente antes de nosotros era un grupo, se llamaba Corsarios del Rock. Y cuando se acabó ese grupo, pues estuvieron un añito inactivo. Y de ahí, pues contactaron con el bajista, con Jorge Gómez, que venía también de un grupo de aquí del Puerto de la Cruz, también del norte de la isla. Y bueno, formaron este grupo junto a mí, que con un estilo muy similar a lo que venían haciendo, de un rock and roll bastante sencillo, con letras pues divertidas y que llegue así bastante a la gente, ¿no? Sin mucha más pretensión, vamos, y nada, ¿no? Se formó allá por el año ya 2008, que antes nos estábamos comentando, que ya en breve vamos para los 4 años, ¿no? Y bueno, pues de ahí nos reunimos aquí en el local de Santa Catalina, que tiene aquí uno, el cantante es Abel, que antes ni te lo dije, y el otro guitarra es Pepito. Y aquí pues ensayando pues siempre que se puede, todas las semanas. Y bueno, para adelante con esta historia, ¿no? Y acaban de salir, bueno, llevan ya con una demo que sacaron en descarga libre, en descarga directa. ¿Es el mejor medio para una banda, tal vez en este momento, o no en ese sitio, en Tenerife, digamos, sino en el resto de las islas, igual poco conocidas, pero que es una buena fórmula para aprender a conocer, ¿no? Sí, correcto, claro. Nosotros, pues, hombre, nos valemos de estas nuevas tecnologías que hay hoy en día, así uno pues promociona su música y, claro, nosotros somos una banda que estamos empezando en esto y lo que más nos interesa ahora mismo, pues, que la gente nos escuche y si le gusta pues se pueden descargar perfectamente la demo esta que tú comentas, totalmente libre y gratis para, bueno, llegar al máximo número de gente posible, porque bueno, hoy en día está claro que el negocio de vender discos yo creo que está bastante difícil y hoy en día lo que hay que hacer es currárselo en los escenarios y moverte por todos los sitios que más o menos uno se va buscando para tocar sobre todo este estilo de rock and roll que hombre, que no, la verdad que no tiene mucho apoyo de las instituciones o de los mismos empresarios que lo que buscan es música más comercial, pero bueno, poco a poco uno lo toma esto como un hobby y hombre, a largo plazo pues ya Dios dirá ya. Sí, eso es el problema, al final siempre tenemos que esperar a ver qué es lo que puede ocurrir. De todas maneras, comentamos un poco el tema de tocar por ahí. Bueno, si hubieses lanzado te probablemente vería que es muchísimo más difícil el tocar aquí que igual ahí que tienes más opción en cuestión de bares o salas o lugares específicos para conciertos. ¿Cómo han sido hasta ahora los conciertos de la banda? ¿La aceptación por parte del público ha sido buena? Pues bueno, sí. Nosotros la verdad tuvimos la suerte de debutar, por así decirlo, en un festival que se realiza aquí en Tenerife, que se llama el Chaos Rock, junto con otras bandas a nivel nacional. Y la verdad que el inicio fue bastante bueno, y luego tú sabes que es un poco uno moviéndose un poco en los bares, las fiestas también de los pueblos también a veces lo han llamado a uno, y hasta la fecha pues la respuesta ha sido buena. Aquí también en Santa Cruz había un bar, bueno, más bien una sala de conciertos, que era el Honky Tonk, no sé si has oído hablar de ella. Sí. La verdad que daba muchas ventajas pues a todo tipo de música para tocar ahí. La verdad era una sala muy muy buena, que tuvimos la oportunidad de tocar junto con otro grupo y estuvo muy bien, pero bueno, por mala suerte pues esa sala ya cerró, que la verdad que estaba dando bastante cancha a todo tipo de grupos, no solo el rock sino pop o cualquier estilo. Y bueno, hasta la fecha pues moviéndonos un poco, y este último pues nada, empezó el año y pues tocamos en una fiestita que nos llamaron, pero hasta la fecha pues nada, ensayando y moviéndose un poco los veis por ahí, que es bien, bien escaso la verdad. Y para quien quiera descargar la demo, ¿tienen alguna página web o alguna red social donde puedan pedirla o encontrar ese enlace directo a las descargas? Sí, correcto. Tenemos pues el Facebook, que es Barrio Conflictivo, ahí pues siempre está el enlace a la descarga directa esta. Y también tenemos un MySpace, que es myspace.com/barrioconflictivorock, todo junto, y ahí pues puedes ver, tienes la demo y bueno, ver nuestra información y nuestras noticias de futuros proyectos o futuras tocatas por ahí, ¿no? Por los bares y los sitios y tal. Bueno, que tiene entonces lugares de información, supongo que actualizarán con los conciertos, y bueno, si van sacando cosillas nuevas, pues todo irá informándose en esa respectiva web de redes sociales. Oye, pues Dani, yo creo que darle las gracias por haber estado ahí, y algunas cosillas que quieras añadir No, gracias a ti por contar con nosotros para comentarte un poco nuestra historia. Este grupo, pues nada, como humilde estamos haciendo rock and roll aquí, aunque la cosa está difícil, pero bueno, nosotros seguimos tomándolo como un hobby, y bueno, más adelante pues ya se verá lo que salga por ahí. Y nada, agradecerte esta invitación a participar aquí en tu programa. A ustedes, que son los realmente importantes y por los que nosotros estamos ahí moviéndonos y haciendo tanto la web sancocho.com como el programa de radio, ¿sí? Dependemos uno del otro, ¿no? casi. Oye, pues sí, Dani, un saludo, un placer. Dale saludos igualmente al resto de la banda. Y nada, esperamos vernos en alguna ocasión, en algún concierto, si no por allá o por aquí. Pero bueno, vernos, por lo menos en alguna ocasión. Ok, gracias. Sí, algún salto daremos. Ya hemos tocado en Las Palmas varias veces, en la sala Paraninfo. Y bueno, siempre buscando, cuando venga mejor, el saltito a otras islas, por supuesto. Nosotros agradecidos, la verdad. Claro. Pues lo dicho, Dani, muchísimas gracias y para adelante, tío, para adelante. Ok, gracias a ti. Solo si nos acompañas. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. De la mano de Dani, bueno, más que de la mano, de la voz de Dani, batería de Barrio Conflictivo, nos hablaba un poco de la banda, de la historia de Barrio Conflictivo, de esa maqueta que tienen en descarga directa. Barrio Conflictivo, búsquenlo en Facebook o directamente en el Google y ya te aparecerá. Si no, también tienes la opción de www.sancocho.com para descargarte la maqueta de Barrio Conflictivo. Nos vamos despidiendo, te dejamos un poquito de música para ir cerrando la noche. Y sabes que la próxima semana te esperamos otra vez al otro lado del aparato receptor o a través también de las distintas emisiones en diversos portales de internet que puedes ver en www.sancocho.com. Salud y muy buenas noches, tardes, días o en el momento que nos estés escuchando. Salud. Es el momento, inténtalo. El destino te enseñó que tu verdad que te volvió la locura y el valor. Dejemos de hablar. Vamos a actuar, si es mejor, cruza el fuego y vivirás para contar. No mires atrás, tú puedes cambiar aquel lugar en que anhelábamos sueños de libertad. Persiste y lucha en lo que quieres lograr, no dejes de creer, despídete. Otra vez, no pierdas la fe, levántate, no te pierdas este nuevo amanecer. Escucha la voz de tu interior, despertó magia oculta que se hallaba en aquel lugar. Persiste y lucha lo que quieres lograr, no dejes de creer, despídete. Te dejarán crecer. Es el momento. Entre mis dedos. Bye.